segunda parte del programa de esta semana. Seguimos de alguna manera, bueno, acompañando la jornada de lucha, jornada nacional. Recién hablábamos de la marcha que se desarrolló por la mañana, el mediodía y parte de la tarde en la ciudad de Córdoba. Ahora, bueno, pero se han marchado en distintos lugares del país, afortunadamente. Ahora, con mucha convocatoria. Bueno, viste que Jorge hablaba de la Universidad de Río Cuarto. Escuché que más de 10.000 personas marcharon en Río Cuarto, lo que era un número inédito. Así que sí, afortunadamente, bueno, se dio en distintos lados. Vamos ahora a compartir la voz con Adriana González. Ella es docente de la Universidad Nacional de Jujuy, además es activista colla, feminista comunitaria, referente de la Casa Mamaquilla y de Tilcara. Con ella hemos hablado ya en varias ocasiones el año anterior. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida una vez más a La Semilla. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy contenta de estar de nuevo por acá. La verdad que es un programa de radio que suelo escuchar de tanto en tanto. Y bueno, en este día, que es un día que nos encuentra con dos emociones importantes, ¿no? Por un lado, la tristeza de ver en riesgo nuestra universidad pública, la educación pública, pero por otro lado, la alegría de saber que hay derechos que no vamos a rescindir, que no vamos a negociar y que vamos a defender con todo lo que tenemos a la mano, ¿no? Ahí va. Así es. Bueno, Adriana, ¿cómo fue la movilización, las distintas actividades que se realizaron en Jujuy? ¿Cómo es el contexto de lucha y la situación ahí en la Universidad de Jujuy? Nosotros, bueno, estamos muy empapados de lo que pasa acá en la UNC, pero no sabemos tanto de lo que sucede en otras universidades, a pesar de que sabemos que el contexto es general porque las políticas son generales. Bueno, primero decir que agradezco mucho que el programa La Semilla se haya preocupado por hablar con una docente de una universidad tan pequeña y digamos, tan periférica como es la Universidad Nacional de Jujuy, ¿no? Porque una sensación que hemos tenido estos días, quienes pertenecemos a las universidades del interior, es que se defienden las grandes universidades, ¿no? Hemos escuchado, vamos a defender la UBA, como si fuera, y a ver, que no, esto no se malinterprete, nosotros vamos a defender la UBA también, pero estas universidades que están sembradas en las periferias de toda la Argentina son fundamentales, y además han demostrado con la gente que ha salido a la calle que son del pueblo. Nosotros hemos tenido una convocatoria en San Salvador de Jujuy. Voy a darte dos datos que creo, o tres que creo que son importantes. A ver, dale. Hemos tenido una convocatoria en San Salvador de Jujuy, que es donde está la sede de la Universidad Nacional de Jujuy, la sede central, de aproximadamente 10.000 personas. Esto es inédito. Es inédito en el contexto de que es una marcha convocada por la universidad, ¿no? Hemos tenido también marchas en todas las localidades de Jujuy y fundamentalmente en todas las localidades donde la universidad tiene sede. Donde la Universidad Nacional de Jujuy tiene sede, nuestros estudiantes, no solamente los estudiantes, las docentes, nuestros compañeros, compañeres que realizan tareas, digamos, que no corresponden al campo de la docencia. A mí me gusta hablar de no docentes, ¿no? Pero estamos hablando de administrativos, el personal o de ordenanza, no, todos aquellos que también están invisibilizados y que sostienen a la universidad pública. Digo invisibilizados porque los nombramos poco, siempre hablamos de docentes y estudiantes y de las autoridades y nos olvidamos, digamos, que hay un sostén de ese trabajo que no se ve, que es cotidiano, que tiene que estar a las 7 de la mañana y que a veces se queda hasta las 3 de la tarde y cuando tenemos exámenes puede pasar días enteros adentro de la universidad y bueno, y no hablamos de ello. Entonces me parece también importante traerlo. En todas las sedes que ha estado la Universidad Nacional o que está la Universidad Nacional de Jujuy presente, se ha salido a la calle. Se ha salido a la calle masivamente. Pero además, quiero decir que el dato de color, y que me parece que esto se replica en todo el territorio de Argentina, es que ha salido el vecino, la vecina, la abuela, el tío, la prima, el almacenero, todo el mundo en la calle. Creo que es histórico, ¿no? No sé si tenemos una marcha con este antecedente, salvo aquella del 18, ¿no? La reforma del 18 y todos esos procesos. Por supuesto que siempre hacemos marchas importantes, pero tienen una convocatoria menor a cuando convocan, por ejemplo, los frentes sindicales, ¿no? Claro. Adriana, más o menos es el panorama que conocemos ahí de las distintas movilizaciones que se han desarrollado en distintas ciudades. Afortunadamente, una movilización impactante, contundente. Hay que ver cómo responde el gobierno nacional ante esto. ¿Cómo ves vos el panorama futuro? ¿Puede esta jornada de lucha de hoy de alguna manera marcar un quiebre en una sociedad que está siendo muy golpeada, pero que está por ahí temerosa de salir a la calle, de manifestarse, y a nivel institucional también organizaciones que tienen que ver con lo político partidario, sindical, que están como a la espera todavía? ¿Vos crees que a partir de esta jornada puede cambiar para bien esto y empezar a poner límites y a tratar de marcar la cancha, la agenda y las acciones del gobierno nacional? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que esta marcha, como también la marcha a la que llamó la CGT, digamos, han marcado un límite importante. Esta marcha particularmente, creo yo, que le viene a dar un mensaje claro a este gobierno, ¿no? Porque este gobierno, digamos, con esta teoría del shock, ha avanzado sin darnos tregua alguna, ¿no? Justamente en eso consiste la teoría del shock, ¿no? Uh-huh. Ahora, me vas a permitir que haga una reflexión en relación a lo que pasa en Jujuy y hemos vivido el año pasado y lo que hemos conversado tanto con ustedes también. Sí. En Jujuy, y esto yo lo he dicho en varios programas el año pasado, Jujuy estaba haciendo una prueba, se estaba ensayando este modelo. Esto, digamos, no puede quedar en una lectura de una coyuntura política. Acá hay algo mucho más grande. Acá hay algo mucho más grande. Acá hay un modelo político internacional de capitales financieros que vienen por nuestros recursos naturales que está operando, ¿no? Entonces, en Jujuy los derechos que hemos perdido no los hemos podido recuperar. Los pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, nuestros hermanos, hermanas, hermanes de las comunidades, de ninguna manera han podido recuperar un ápice, ¿sí?, de lo que se ha perdido. Seguimos en la lucha, seguimos en la resistencia. Hoy mismo, en el cruce de Purmamarca, donde nosotros generamos, creamos, sostuvimos ese corte histórico, ¿no?, se había dibujado un mural, lo había pintado Aro Gali, que es un artista nuestro, un artista local. Bueno, hoy, en este día, lo borran. Eso es una provocación innecesaria. Innecesaria, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, y por eso la referencia, es que Jujuy estuvo sola. Nosotras gritamos y dijimos, cada vez que tenemos un micrófono enfrente, o por lo menos ustedes son testigos de que yo así lo hice, dijimos, esto es un ensayo. Vienen por toda la Argentina, vienen por toda Via Yala, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nada. Digamos, Jujuy quedó sola, avanzaron, lo perdimos todo, y están haciendo lo mismo, ¿sí?, a nivel nacional. Entonces, no podemos cometer el mismo error. No podemos retroceder un paso en los derechos que todavía estamos resguardando, sosteniendo, casi, digamos, que con los dientes, ¿no?, con las uñas. Estamos en el borde, y no hay manera, porque sabemos, la historia nos cuenta, que aquello que se ha ganado con el sudor, con la sangre, con la muerte de tantos docentes, estudiantes, hermanos de los pueblos indígenas, organizaciones sociales, políticas, ¿no? Después que se pierde, es como empezar de cero, ¿no? Entonces, creo yo realmente que esto va a dar un mensaje, le está dando un mensaje. También, digamos, ellos tienen una teoría política que la están sosteniendo, ¿no? Yo creo que van a redoblar la apuesta, a riesgo de equivocarme, ¿no? Me parece que van a redoblar la apuesta porque se están jugando el todo por el todo. No pueden perder, ellos no pueden perder, porque si pierden se van. Entonces es ahí donde me parece que tenemos que establecer alianzas de todos los sectores para sostener la educación y la salud, además de todos los derechos que bien hemos ganado. Pero fundamentalmente educación y salud, ¿no? Hay un modelo internacional que deja la educación en manos de las empresas. Entonces, romper la universidad lo que va a hacer es dejar la formación en manos de las empresas. Esto ya sucede, ¿sí? En los países anglosajones, en Europa, ¿no? Ellos tienen sus propios cursos de formación, sus propias instancias de formación. Es decir, creo que tenemos, que nos corresponde ampliar la mirada en este momento. Ahí va. Bueno, Adriana, más que interesante ahí la perspectiva, te agradecemos ahí por tener tu voz. Nos interesa profundizar en cómo se siguió viviendo el proceso ahí en Jujuy de lucha a partir de la reforma que se hizo. Así que te comprometemos para otro programa para poder tener el tiempo que mereces y charlar, porque también es interesante esta perspectiva que planteas vos de Jujuy como un ensayo de lo que se viene, para poder comprender lo que va a venir, entonces también conocer bien el proceso de cómo fue, ¿no? A ver si aprendemos y anticipamos algo. Así que muchas gracias y te comprometemos para prontito tenerte de vuelta al aire. Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Gracias por acordarse de las universidades del interior. Tenemos voz, también tenemos voz. Somos parte de esta gran comunidad que es Argentina, y encantada de volver a conversar con ustedes cuando se dé el momento, se dé el tiempo. Y creo que es fundamental empezar a dar estos diálogos, ¿no? Y ponerlos sobre la radio, diríamos. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo. Gracias, grande. Un abrazo. Abrazo enorme, hermanos, hermanas.